Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El colectivo de actrices argentinas se expresó a favor del proyecto del aborto legal, seguro y gratuito que se votará mañana en el Congreso Nacional. Entrevistada en Periodismo Turno Mañana, Rita Cortese fundamentó esa posición. Yo creo que hay muchos que no, que hoy están indecisos, pero que saben qué es lo que van a votar, porque realmente es como, ¿cómo te diría? Es un clamor de las mujeres, es una necesidad, es un tema de salud pública de verdad. El aborto existe. Ahora, existe o legal o clandestino. Y en el clandestino, generalmente, ¿quiénes están embarcadas? La gente, las mujeres de menores recursos. Y en ese grupo de menores recursos, ahí está la mayor cantidad de muertes. Las mujeres que tienen posibilidades y recursos económicos, el ginecólogo mismo te manda al ginecólogo que aplica, que hace abortos en un consultorio, más o menos puesto, mejor o menor puesto, y no hay ningún riesgo. Nadie está diciendo que viva el aborto, nadie está diciendo eso. Lo que sí se está pidiendo es educación sexual para poder decidir, anticonceptivos para no abortar, y en última instancia, que se legalice el aborto para no morir, para las chicas que no mueran. El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, adelantó que, si se aprueba la despenalización del aborto, el presidente Mauricio Macri no vetará la ley. El miércoles es un día de seriedad, y es un día de tolerancia, y es un día de respeto y de madurez. Es absurdo que haya cosas como que no podamos discutir. Me parece que hay que discutirlas con madurez y con buena fe, sobre todo con buena fe. Y creo que se puede dar un ejemplo el miércoles de eso, ¿no? El resultado lo desconozco, vamos a verlo en diputados cómo resulta. ¿Y en el Senado? Y en el Senado tal vez no llegue. ¿En qué sentido? Si el diputado lo rechaza, no llega al Senado. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué resuelven los diputados. Si está aprobado, ¿esto prospera o va a haber un veto? No va a haber un veto, eso ya está definido por el presidente, que sencillamente lo que ha dicho el presidente en el tema del aborto es que la sociedad tome la decisión que quiera tomar la sociedad, y el presidente no va a imponer su punto de vista personal por sobre el de la sociedad. La sociedad no va a haber veto, la sociedad está representada por los diputados y por los senadores. No sé cómo están las voluntades en el Senado, no tengo una cuenta hecha seriamente. Usted ve que todos los días cambian algunos legisladores de posición. Hay algunos que tienen convicciones más firmes y otros que la tienen menos. Así que vamos a ver. Yo tengo confianza que diputados puede resolver el tema, pero si lo aprueba, lo vamos a analizar con mucha tranquilidad en el Senado. La Cámara Argentina de la Construcción expresó su preocupación porque el ajuste afecte a la obra pública y los empleos que allí se generan. El titular de esa Cámara, Federico Weiss, se expresó a favor del acuerdo con el FMI, pero pidió que no se toquen las inversiones para achicar el déficit. Por un lado, estamos de acuerdo con haber recurrido al fondo porque creo que había que darle previsibilidad al mercado cambiario. Entiendo que esos 50.000 millones de dólares disponibles del fondo así lo hacen. Creo que es imprescindible que ese mercado esté tranquilo porque si no, todo el resto de la economía sufre las consecuencias. Con lo cual, estamos de acuerdo en haber recurrido al fondo. El segundo tema es que el gobierno nacional, y mucho más allá del fondo, tomó la determinación de que había que bajar el gasto, había que bajar el déficit, hay que bajar el déficit fiscal, porque no podemos seguir financiando in eternum vía tomar préstamos el gasto corriente, porque sabemos que esto inevitablemente termina un momento que termina siendo inviable. Entonces, compartimos esos dos puntos de vista, pero con respecto al ajuste que hay que hacer en el gasto para bajar el déficit, sostenemos que tiene que hacer en el gasto corriente y no en la inversión, y no afectar la inversión. Por otro lado, se multiplican las voces críticas hacia el acuerdo del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional. En diálogo con la agencia de noticias Farco, el diputado nacional Agustín Rossi sostuvo que el presidente nos toma por tontos a todos los argentinos. Yo creo que el presidente nos toma por tontos a todos los argentinos, ¿no? No sé qué es lo histórico y qué es lo novedoso y cuál es la buena noticia. Endeudarse en 50.000 millones de dólares no es una buena noticia, sabiendo que además el que te presta el fondo y que te está exigiendo un plan de ajuste que va a ser dolorosísimo para los argentinos. Cuando los funcionarios y el propio presidente festejan, yo digo, ¿qué festejan? ¿Qué es lo que están festejando? La pérdida de poder adquisitivo del salario, el cierre de empresas, la pérdida de puestos de trabajo, el aumento de la desocupación, del congelamiento de los salarios, de las jubilaciones. Esto es lo que están festejando. Bueno, lo cierto es que la Argentina durante un tiempo no tuvo plan económico, eran arrestos individuales de distintos funcionarios. Ahora hay un solo plan económico, que es el del Fondo Monetario Internacional, que es el que gobierna la economía argentina. Bueno, me parece que de esto es lo que se trata, ¿no? Porque de lo que se trata es de un plan económico que va a ser dolorosísimo, que el presidente se encapricha en que ese acuerdo no sea discutido en el Congreso de la Nación, ¿no? Preocupación en la localidad de Catriló y la zona por la falta de combustible. Juan Esteban Mujica, de Radio Fusión, explicó la situación que viven desde hace varios días. El faltante en el casco urbano es total. La estación de servicio Morán Manera, MM, como nosotros la conocemos, está sin despacho efectivo hace una semana, con 10 días bajo problemas. Y la otra estación de servicio que quedó es la Ener Plus, que es la única que hay sobre la ruta nacional número 5, que por ahora no tiene faltante, pero está adelantando que en algún momento esto va a suceder, porque su capacidad de reposición se está acotando, ya que bueno, tiene que alimentar más cantidad de litros por los usuarios que vienen de otras localidades a buscar, ¿no? El faltante obedece a que las petroleras no les están vendiendo a las estaciones de servicio las que ellos llaman sin bandera. Continúa el conflicto entre los vendedores ambulantes santarroceños y la Cámara de Comercio. Ahora se reunieron las partes y los representantes de los comerciantes mantienen su postura para que los vendedores alquilen un local. Nosotros le explicamos a ellos claramente que no teníamos ningún problema personal con ellos, absolutamente. Prácticamente ni nos conocemos, nada más que de cruzarnos de la calle. No es absolutamente para nada personal. Sí, estamos en desacuerdo con esa venta de puestos fijos en el medio de las veredas, como también estamos en contra de los vendedores ambulantes que andan por las reparticiones públicas vendiendo cualquier tipo de mercadería, como estamos en desacuerdo los puestos que se ponen ya sea en el hospital, como estamos en desacuerdo la venta informal que se hace a través hoy de las redes sociales. Nosotros como Cámara creemos que eso no es bueno para el comercio en general y para el conjunto de la sociedad. Bueno, después se generó un debate de si pagaban impuestos o no pagaban impuestos. Realmente a nosotros eso no, le dijimos que no somos ningún órgano de control. Y siempre lo incitamos a que se traten de unir para ver si se podían juntar y poner algún local. Radiokermés.com